11:34, estamos en FM de la Azotea haciendo El Mañanero, vamos hasta las 12 y la noticia central del día obviamente fueron las repercusiones y los resultados de las elecciones en el día de ayer, de las PASO. Para continuar hablando de todo esto, nos metemos en el plano nacional, lo decíamos, la gran elección que hizo el Frente de Izquierda, y para analizar un poco más, estuvimos hablando recién con Alejandro Martínez, precandidato del Frente de Izquierda acá en la ciudad de Mar del Plata, pero ahora estamos en comunicación telefónica con Miriam Bregman, que es una de las precandidatas como vicepresidenta de los argentinos, junto con Nicolás del Caño, que hizo una gran elección y venció a Jorge Altamira en la interna del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Miriam, ¿qué tal? Buen día, gracias por atendernos. Me imagino que después de la vorágine de lo que fue el día de ayer, debes estar cansada. Igual te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros. No, está bien. Es parte de lo que uno prevé en un día como este, ¿no? Y más después del resultado que obtuvimos, es lógico que todos nos quieran consultar sobre nuestras impresiones por este resultado. Así que, bueno, sin dormir, pero siguiendo los resultados en cada lugar, minuto a minuto. Resultados que se obtuvieron, que sorprenden en algunos sectores, pero en otros no, digamos. Desde acá nosotros sosteníamos que se venía una fuerza de izquierda importante que se transformó en la cuarta fuerza a nivel nacional, que no termina de sorprender, no termina de sorprendernos a algunos, pero a otros sectores sí. En cuanto a usted, digamos, ¿cómo los tomó, digamos? ¿Llegó a ser sorpresa o no? Bueno, mirá, nosotros esto tenía una particularidad porque además fuimos a elecciones internas contra un candidato tradicional de la izquierda como Jorge Altamira. Entonces, tenía muchas particularidades, pero en ese sentido todo el mundo destaca la elección que hicimos con Nicolás del Caño, que recorrimos todo el país, que discutimos, que llevamos nuestra propuesta y que también cosechamos un poco toda esta idea que venimos proponiendo de renovar el Frente de Izquierda para fortalecerlo, demostrando que no es un lema de campaña, sino que evidentemente en aquellos lugares donde nosotros pudimos encabezar y proponer esta idea, logramos resultados muy, muy buenos. ¿Se comunicaron del lado de Jorge Altamira con ustedes? Digamos, ¿tuvieron algún contacto, algún diálogo, o tienen previsto que haya a partir de ahora, pensando en lo que va a pasar en octubre? No, todavía no nos llamaron, pero creo que va a pasar. A ver, justo se cortó parte de la comunicación con Miriam. A ver, ahora. Hola, ¿me escuchás? Ahora sí, justo se cortó, Miriam, perdón. No, te decía que si bien no nos han llamado todavía, evidentemente la campaña va a ser unitaria porque nosotros vamos a compartir lista. Ustedes saben que los cargos a diputados se van a dividir por el sistema DONT, con lo cual vamos a compartir lista en todos lados, menos los cargos ejecutivos que no se pueden integrar. Bien, ¿qué datos son concretos los que están manejando ustedes desde el partido? No, son los datos que están en la Dirección Nacional Electoral, que estaríamos ganando en la categoría de presidente y en muchísimas provincias. No tengo ahora los datos, pero hasta hace un ratito incluso en la mayor parte de las provincias ganaba nuestra lista. Con resultados muy buenos en Jujuy, Neuquén, en otras que no ganamos, pero que quedamos muy, muy parejos, como en Córdoba, donde el Ministro es una referente histórica, así que era una elección también nosotros, muy parejos en Capital Federal, muy parejos en la provincia de Buenos Aires, así que ganando algunas provincias y muy parejos en otras. ¿Y cómo se desarrolló el domingo en cuanto a fiscalización, digamos, algún tipo de denuncia? ¿Se fue todo con normalidad? ¿Qué te han dicho los fiscales? No, mira, hubo muchos problemas porque en algunos lugares nos avisaban permanentemente que iban a votar y que no encontraban nuestras boletas, así que bastante complicado, que hace cuestionarnos profundamente este sistema electoral que se permite a todo tipo de trampas, ¿no? Donde siempre nos perjudican. Pero creo que el Frente de Izquierda ya es una fuerza instalada, es una fuerza que no tiene techo, que quiere seguir creciendo y, bueno, hemos logrado sortear este problema. ¿Y qué podemos decir de Nicolás del Caño, que con 35 años se transforma en el candidato a presidente más joven para las elecciones de octubre, digamos, con un gran presente, pero sobre todo, a veces, con un gran futuro, ¿no? Sí, creo que nosotros, cuando proponemos la renovación del Frente de Izquierda, obviamente que estamos hablando de los jóvenes, pero no solamente de eso. Nosotros proponemos renovar el Frente de Izquierda dándole un lugar protagónico a todos esos trabajadores, estudiantes, mujeres que vienen militando con nosotros. Creemos que tienen que ser ellos los que tomen al Frente de Izquierda como una herramienta propia en sus manos. Lo he charlado con ustedes cuando estuve ahí en el piso de su radio hace una semanita nomás, visitando Mar del Plata, creo que hace menos de 2 semanas. Y nosotros hablábamos de esta propuesta de renovación, que no es solo generacional, es también, no solo en cuanto a la edad, sino también generacional en el sentido de incorporar a estas generaciones, por ejemplo, de trabajadores que poblaron nuestras listas. Y bueno, con Nicolás estamos muy contentos de poder haber encabezado ese desafío. Y a partir de ahora, Miriam, ¿cómo se empieza a trabajar? ¿Cómo se empieza a pensar? Me imagino que ahora lo primero es descansar un poco después de lo que fue el día de ayer, pero ¿cómo se empieza a pensar todo con respecto a las campañas, pensando en octubre? Y también, si tuviste la posibilidad de escuchar algo de los discursos de los otros candidatos, tanto de Scioli como de Macri como de Massa, con respecto a lo que fueron diciendo después de que se dieron los resultados. No, muy poco. Lo que escuché, la verdad, muy, muy tradicional. Lo mismo que dicen siempre, menos decir lo que van a hacer si ganan, discursos hechos, la mayoría. Pero te digo la verdad, escuché muy poco porque, bueno, estuvimos nosotros también con nuestros fiscales reunidos hasta muy alto, hora de la noche. Así que he escuchado muy, muy poco hasta ahora, y lo poco que escuché, nada que me llame la atención, sino más bien parecían discursos preelaborados. Y ahora pensando en octubre, digamos, ¿cómo se empieza a trabajar? Bueno, eso es lo que tenemos que charlar estos días. Imagínate que estamos todavía sin terminar la jornada del día de ayer, así que en estos días nos reuniremos para proponernos los nuevos desafíos de cara a octubre, pero guiados por esta idea que te mencionaba antes de renovar el Frente de Izquierda para que siga creciendo y fortaleciéndose. Miriam, no te queremos robar más tiempo, sabemos que estás cansada, te queremos agradecer muchísimo este contacto con FM de la Azotea, y seguramente lo restableceremos en el transcurso de los días, pensando en octubre, y si es posible con alguna visita al Mar del Plata, también tener tu presencia acá en el piso. Por favor, muchísimas gracias, y por supuesto que si estoy por ahí los iré a visitar. Gracias. Hasta luego, muchas gracias y felicitaciones por la elección del día de ayer. Bueno, muchas gracias.